Harold caminaba tranquilamente por la calle, disfrutando del hermoso sol de aquella mañana. Por distracción, miraba el paisaje a su alrededor, y fue cuando observó a dos niños en un jardín abandonado, con las cabezas asomadas a la boca de un pozo. Curioso, Harold se quedó fijamente viéndolos. Parecían buscar algo. De pronto, los niños sacaron las cabezas del pozo y mirando en derredor suya, se toparon con la mirada de Harold. Sonrientes, le gritaron: «Por favor, señor, ¿puede acercarse? Necesitamos su ayuda». Harold, intrigado, se acercó. Saltó, no sin cierta torpeza, la valla del jardín y cuando estuvo junto a los muchachos, preguntó: «¿Qué os pasa?». «Se nos ha caído la pelota ahí dentro». El entristecido niño señaló el pozo. «¿Podría cogerla, por favor?». Harold se aproximó al pozo y apoyándose en el brocal, examinó el interior. Estaba oscuro. Cogió una pequeña piedra y la arrojó dentro. No se escuchó nada. Introdujo algo más el cuerpo, agarrándose bien para no caer, y los pies casi le quedaron colgando. «No sé, chico», la voz de Harold sonaba cavernosa. «Esto parece muy profundo». De pronto, Harold sintió como unas pequeñas manos le cogían por las piernas. «Niños, ¿qué creéis que estáis haciendo?». Antes de que pudiera hacer algo, Harold sintió como perdía completamente el equilibrio y se precipitaba al interior irremediablemente, partiéndose el cuello al llegar al fondo. Murió en el acto. Los niños se asomaron entonces, curiosos, esperando. Quedaron enmudecidos un instante y después gritaron: «Muy bien, señor duende, ya le hemos dado lo que nos pidió. ¿Nos devuelve la pelota, por favor?». Un segundo después una pelota roja salió proyectada de la boca del pozo. Cayó en la hierba seca del jardín. Los chicos la recogieron rápidamente y se alojaron de allí felices por haber recuperado su juguete.